Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine y videojuegos cada semana, porque desde que hemos empezado no hemos parado, todas las semanas hemos estado aquí acompañándoos y entreteniéndoos con todas estas fricadas que normalmente, pues, con las que nos solemos entretener. Y nos entretenemos como cada semana con el señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sin fallar ni una, ¿eh? Sin ni fallar una. Ni una semana. ¿Te ha cambiado la voz? Sí, es la pubertad. Le ha salido hasta barba y todo. Es regresivo, claro. Antes sí. No decías, es que ahora veo mejor. Yo estoy pensando, a ver si estás teniendo un Benjamin Button ahora. Sí, eso te voy a decir yo. El otro día la vi hace la semana pasada. ¿Sí? Qué castaña, por Dios. Qué truño. Qué larga. La madre la que review, me parió, qué larga que era. La yo. Review de Lluís Ferrer. Vaya sí. Truño. Yo la castaña. Sí. Yo me quedé dormido. A la media hora y no la he vuelto a ver. Vale, soy el único que no la ha visto. Es del, coño, del de Seven, ¿cómo se llama? Del Finch, ¿no? ¿Es de Fincher? ¿Es de Fincher, ¿no? No lo sé. Que sí. Míralo. ¿Tenemos internet sí, hoy? Sí, hoy tenemos internet. Hoy tenemos internet. A ver. Joder, después de veintitantos programas, digo yo que ya tocaba tener internet, ¿no? Para mí que... 21. Fíjate. No, se ha presentado, señor. Señor del Valle Florido. Señor del Valle Florido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Ahí muy bien. Yo creo que vamos a tener que contar un secreto ahora mismo. ¿Cuál? ¿No? ¿Sí? Cuenta, ¿no? Coño, sí, cuenta. Sí, que bueno, la semana pasada muchos de vosotros escuchasteis el episodio número 20. Sí. Esta semana estáis escuchando el 21. Eso sí, sois personas de que escucha de forma asidua este programa. Si os lo habéis descargado todo del tirón, pues como que no os vais a dar cuenta. Vaya milagro. Pero el secreto, y esto lo vamos a decir bien. Venga, flojito, la masa. Del anterior programa a este... Han pasado 4 meses. Han pasado 4 meses. ¿Qué dices? ¿Eh? Ah, pero esto no es indirecto. No. Ah, no, no. No, no. Qué cabrones. Y a mí me haces hacer ejercicios de voz y todo esto. Yo creyendo que estamos emitiendo las ondas hercianas en directo. Sí. ¿No? Pues fíjese, hemos hecho un poco de trampa. Qué cosas. Pero hace casi 4 meses que no nos vemos. ¿Pero no qué habéis hecho en estos 4 meses, gentuza? Que sois una gentuza. O sea, ¿qué has hecho tú, Ismael? Ismael no conoció el invierno. No. Este año no, Winter is coming a la mierda. ¡Brasil! ¿Sabes? ¿Has estado 3 o 4 meses en Brasil? Sí. ¿Cómo nos ha engañado a todos, eh? Sí. Todas las semanas ahí hablando de videojuegos. Sí. Y en Brasil, tomando caipiriña. Tomando caipiriña, en medio de carnaval. Cago en la... Me he puesto hasta el culo de goyabada. ¿De qué? Ah, ¿de goyabada? ¿Qué? Eso es una droga, ¿no? Seguro. Es que es como la ayahuasca, pero bueno, es igual. Bueno, sí. En fin, que después de todo este tiempo, que para vosotros no lo habréis notado, pero para nosotros sí. Ay, ay, y habernos tirado tanto tiempo sin grabar. Oye, pon... ¿Vale? Gracias. Así te vale. Vale. Vale. Pues eso. Que para esta semana hemos elegido el tema para hablar de Vietnam. ¡Vietnam! ¡Vietnam! ¿De qué nos vas a hablar esta semana? De Vietnam. No, ya. Pero... No, de Vietnam. Ah, ya está. Sí, no, de Vietnam el TVO. Vietnam. Vietnam, que bueno, aquí se llamó Vietnam. La versión original era Da Nam. Da Nam, que ¿no? Es del 1986. Fue cuando arrancó la serie de con guión de Doug Murray y dibujos de Michael Golden. Michael Golden. El de la manzana. El de la Metro Golden Mayer, sí. Y señor Ismael. Yo, como siempre, dentro del mundo Pixel, no sabía qué elegir. Estaba un poco confundido hasta que En la otra tierra, ¿de acuerdo? Ahí cuando crucé el charco, ajá, dado que no tenía mis dispositivos de entretenimiento habituales. ¿No te llevaste la Game Boy? No, me llevé el ordenador y jugué a un juego, dado que era sobre Vietnam. Jugué al juego Shell Shock Nam 1967. Bueno, 67. Este videojuego es un third person shooter muy molón, pero lo que tengo que decir, lo que se lleva la palma es el gusto de enchufar el juego y encontrarte temas de Bobby Bland, de Roy Orbison, de Juicy Lucy, de Status Quo. ¿Míos también? Juicy Lucy. Y la verdad es que tengo que hacer un inciso. La palabra Shell Shock ahora se ha cambiado por desorden postraumático. Se utiliza un eufemismo. A mí me gusta más Shell Shock. Eso quiere decir que tienes un trauma de posguerra. Qué bien, sí, en los videojuegos. Shell Shock. Shell Shock, tiene fuerza. Tenemos que tratar algún día el tema de los traumas en este programa. Tengo un huevo. Ah, pues eso. Y, pues, no vamos a sacar mierda. No, mejor no. En fin. Y dentro del mundo cinéfilo, por mi parte. Forrest Gump. Claro, yo me he visto un poco en el debate de qué películas voy a hablar con el tema de Vietnam. Espera. Hay que adivinarla. ¿Qué quiere decir cinéfilo? Que del cine. Momentito. Ah, de cine. Sí. No sé si se puede apreciar. Vale. Cómo. A ver, ¿qué estás haciendo con el micrófono? Está buscando cinéfilo, la definición. Me está dando miedo. Definición de cinéfilo. ¿Quieres la de Wikipedia o la de la RAE? No, pero ¿no ibas a buscar lo de Fincher? Ya está. Ah, ¿pero es Fincher o no? Pues sí. Amigo, el Benjamin Button es de Fincher. Claro. Oye, que dos de tantas puede fallar. Bueno Alien 3 tiene excusa. Alien 3 tiene excusa. Sí, porque era su primera peli. Es muy buena peli. Y eso fue una pesadilla de producción, según se cuenta. Pero a mí me pareció muy buena peli. ¡Vietnam! ¿Qué peli? ¿Qué peli? Claro, como iba diciendo, estaba yo pensando, se ha tratado muchas pelis sobre el tema de Vietnam. Y la primera que se me vino a la cabeza fue la de Good Morning Vietnam. Oh, sí. Pero ¿Tengo la banda sonora en vinilo? Pero no es esa la que he traído. No. No. He traído una de las películas más recientes que se ha hablado de la guerra de Vietnam. Oh. ¿A qué no la he visto? ¿Qué miedo me das? Chan, chan. Ay. Uy. ¿Cuál? ¿La sabes? No. ¿No? ¿No la sabes? No, ni idea. ¿No? No. ¿No? Tropic Thunder. ¡Oh! No la he visto. Perdona, cuando puedas, no la he visto. Míratela porque es el mejor papel que ha hecho Robert Downey Jr. en su vida. Es más, estuvo nominado a los Oscar a actor de reparto por esta película, que no se lo llevó. Película de 2008, escrita, dirigida y protagonizada, sorprendentemente, por Ben Stiller. Y en donde también aparece. Ah, vale. Ya, vale. Sí, ya sé qué te refieres. Y en donde aparecen en esta película, como bien decía Isma, Robert Downey Jr., Jack Black, Brando T. Jackson, Jay Baruchel, que me encanta este actor, y luego otros cameos curiosos como Nick Nolte, Tom Cruise o Matthew McConaughey. Irreconocible. Y de los mejores papeles que ha hecho Tom Cruise. Adiós, gracias. Estaba irreconocible. Sí. Claro, porque al hombre que le gusta ser un guapera, si ahí le ponen ahí en plan medio calvo, gordito, con unos dedos rollizos, que dices, como yo. Dices, oye, que pierdo mucho cuando hacia el lateral. Pues, gran papel de Tom Cruise. Bueno. Sobre todo cuando se pone a bailar. Genial. Bueno. Si no lo habéis visto, estáis tardando. What do you mean, you people? Pausad esto y de a ver la película y volved. En serio. Yeah. Esa película es genial. Yo pensaba que iba a ser la típica comedia ñorda. Lo siento. Es que yo de Ben Stiller le tengo miedo, ¿eh? Para mí, Ben Stiller. Tengo asco directamente. Desde Zoolander. Bueno, Zoolander. Que también está dirigida por él. ¿Sabes? Desde Zoolander dije, bueno, a ver qué me ha hecho, pero. Oye, que no quiere decir que sea mala persona. Pero cuando. No. Pero luego cuando vi la película, Dios, qué buena. Muy buena. Zoolander. Desde aquí. No. Vale. Desde aquí os recomendamos encarecidamente. Tendríamos que hacer un sello recomendación de Supercultura Freak Show, ¿no? Sello recomendación personal del equipo que te veáis Tropic Thunder. Si no, no va a hacer ni puto caso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. ¿Cómo se contacta con nosotros, Berlanga? Es verdad, qué cosas. Dímelo tú, que yo no me acuerdo. Ah, vale, mira. Para empezar, tenemos. Bueno, la forma más. No voy a decir directa. Para empezar, nuestra página de Facebook, porque ya vamos por los. A fecha de hoy, no voy a decir la fecha. De hoy que estamos grabando. De hoy que estamos grabando, vamos por los 430 likes. ¿Qué está pasando? La página es más simple que el funcionamiento de un botijo. Simplemente pones en el buscador Supercultura Freak Show. Uh-huh. Con C de show. Con C de show. C de show siempre. De chorizo. Uh-huh. Vía las elecciones. Y ya está. Y encontraréis la página. Luego por Twitter, @superculturafc. Luego también tenemos el blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com, que a mí en Brasil me salía .br de repente. ¡Ay, qué cosas! Y luego ya para finalizar tenemos... ¿Qué tenemos? El email, que nos han mandado un correo. Claro, que también nos pueden escuchar por iTunes y por iVoox y todos estos. Por cierto, alguien respondió a mi gran pregunta, porque siempre lo pregunto y lo voy a seguir preguntando, uh-huh. ¿Por qué medio nos escucháis? Y alguien nos respondió a través de Twitter. Ah, bien, ¿y qué te dijeron? Espérate. Porque la cuenta de Twitter la llevas tú. Te dijeron... Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hashtag yo escucho supercultura por aquí. Bueno, de mientras que empiece Luis. Pero ¿no vas a leer el email? Ah, sí, primero el email. Que tenemos, ¿no? Un email. Tenemos un email. Sí, sí. Haz un Meg Ryan. Esas de Meg Ryan. Ay. Y Tom Hanks. De Isra Mula, que nos dice: buenas amigos de Supercultura. He estado escuchando el último programa, el de Losers, ¿os acordáis? Cierto. Que yo hablé sobre Sega. Y me ha gustado. Sí, los Losers. Sí, me ha gustado ahí. Un montón. Solamente comentaros que siguen sacando cartuchos de Mega Drive. Cierto. Es la gente de 1985 Alternativo. Os mando el enlace de fase bonus por si queréis echar un vistazo. Y luego también comentarnos que hace poco sacaron traducciones al castellano de tanto de Shenmue como de Shenmue 2, porque estos juegos de Sega no salieron. Fueron de Dreamcast solamente, ¿no? Sí. Ah, vale, claro. Sí, claro, fueron solamente de Dreamcast. Pero es que el segundo, el audio era en japonés y el texto en inglés. O sea. Nah. O sea, hoy no me apetece trabajar. Hoy no me apetece trabajar. Bueno, Isra, decirte que vamos a publicar este email en nuestra página de Facebook ahora en un momentito. Bueno, cuando después de emitir el programa, programa y tal, que, ¿sabéis programar publicaciones en Facebook? Tú sabes, ¿no? Sí. Vale, pues tú te encargas. Sí, sí. Vale, para así pues que quede publicado estas páginas que yo las he encontrado muy, muy interesantes. Muy interesantes. Está muy bien. Muchas gracias, Isra. Y luego tenemos el Twitter. Un momentito, que lo tengo yo aquí. Bueno, desde aquí un saludo y un fuerte abrazo al señor Isra Mula, ¿no? Que es fiel oyente no solamente de Supercultura, sino de otros podcasts donde estoy yo metido. ¿Qué? ¡Ponte pompeta! ¡Ponte pompeta! ¡Ay, el programa que más lo peta! Un saludo a Selene. Y a Marta Power. ¡No! ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Ay, quién era? No es su nombre auténtico. No, pero también nos escucha, Selene. Ah, que nos escucha. Vale, claro, vale. Sí. Joder. Es el seudónimo. Bueno, el seudónimo del seudónimo, pero bueno, es igual. Yo me entiendo. Mira, sí. Mientras buscas, vamos a poner la promo de Ponte Pompeta. Venga, va. Así ya me hago auto-spam. Ponte en Pompeta, el programa más casposo de Onda Cerdo Radio. Pompeteros y pompeteras, escuchadnos cada noche. Poneos cachondos, tocaos mientras escucháis el mejor programa de radio. Todas las noches puedes llamarnos, escribirnos y hasta tuitearnos. ¿Tuite qué? Twitter, Marta, Twitter. Escríbenos a pontenpompeta@gmail.com y síguenos en @pontenpompeta. ¿Y si ya me sigues por la calle? Ponte en Pompeta, Onda Cerdo Radio. No, ahora en serio, ¿esto qué es? Hola, soy Berlanga. Escucha Ponte en Pompeta, un micro podcast de humor donde parodiamos a la radio convencional. Hola, yo soy Asit Serenidic. ¡Ácida! Podéis escucharnos a través de Spreaker, iTunes o las plataformas habituales. Y lo de antes, escríbenos a pontenpompeta@gmail.com y síguenos en Twitter como @pontenpompeta. El programa que más lo peta. Bien. ¿Qué? Bien. ¿Twitter? ¿Cómo se nota que estamos oxidados, eh? Estás te veo lento. Pues ahora, te veo muy moreno. Y dice, esto es un Mac, está con el Mac y dice, no caga, y dice, esto es la polla. Esto, yo tengo pim, un pam, Mac. Pim, pam, yo tengo un Mac, no sé qué. Oye, pues se parece un Windows 95. Bueno, la rima. Bueno, pues... Nada. No hay Twitter, ¿no? No hay Twitter. Se ha muerto Twitter. Ahora no hay Twitter. Ahora ya sí, eso ya lo buscaremos. Venga, pues escribidnos y poned hashtag IsmaNosEntera. ¿Sabes sí, qué pasa? Estos son cosas del directo. Son cosas del directo. Vietnam, Vietnam, de 1986. A principios de 1966, el soldado raso Ed Marx es llamado a filas y enviado a Vietnam. Los primeros 13 números de esta sorprendente colección conforman el arco argumental dibujado por Michael Golden con Doug Murray al guión. La historia se desarrolla en tiempo real, es decir, los 30 días correspondientes a la cadencia mensual de la serie son 30 días que el recluta Marx pasa enrolado en el ejército hasta cumplimentar sus reglamentarios 12 meses de servicio. Es decir, siempre que consiga sobrevivir a la primera guerra de la que Estados Unidos salió derrotada. Todos los hechos de armas relatados en Da Nam, que es el título original, como hemos comentado, son reales. Ello no implica que todos y cada uno de ellos tuvieran como protagonista al 23 de Infantería, tal y como se describe en la serie. Pero sí es cierto que las acciones narradas ocurrieron durante el transcurso de la contienda en algún otro lugar del país. A la veracidad de los hechos acontecidos, tal vez deba restársele la inevitable falta de objetividad absoluta de los autores, que no miden exactamente con el mismo rasero, pero casi, las atrocidades cometidas por uno y otro bando, aunque no reniegan de las propias en ningún caso. Una propuesta valiente, no vista antes en un cómic norteamericano, que bebe directamente de la influencia recibida por películas de la época, como la sobrevalorada para mí, Platoon, la desquiciada La chaqueta metálica, grande, grandísima, y la más desconocida de todas, y la que, para también desde mi punto de vista, refleja el conflicto armado de la forma más realista, que es La colina de la hamburguesa. Por cierto, hablando de La chaqueta metálica, ¿has visto que el recluta patoso... ¡Es Kingpin! ¡El soldado patoso es Kingpin! ¡Qué grande! Sí, qué grande. Netflix, Daredevil. Vale. Sí. Gracias. Yo lo vi y me quedé. Es como cuadriculado. Digo, claro. ¡Ah! El soldado patoso. Claro, yo lo vi y dije, este tío me suena un huevo y no sé de qué, ¿no? Sí, y cuando lo volví a ver, digo, me cago en la leche. Vale, de acuerdo. Ya que estamos de chascarrillos. ¡Ja! Pues ya tengo el tweet. ¿Ahora? Chus, sí. Chus GC nos ha dicho: yo os escucho a través del ad podcast ADEC, suscrito a iVox. ¿La conocemos? Bueno. No, pero. Pues a través de... No. Muchas gracias, que nos Chus. La presenten. Muchas gracias, Chus. Lampreave. Es Chus Lampreave. Chus del podcast Una Vaga Idea, que desde aquí le mandamos otro saludo. ¡Ah, amigo! Es que somos endogámicos. Que, en fin. Sí. Seguimos con Vietnam. El propio Murray el guionista, estuvo en Vietnam y refleja varias experiencias personales vividas en primera persona durante el conflicto. Aporta profundidad y verosimilitud a una historia que funcionó sorprendentemente bien a lo largo de sus 84 entregas publicadas durante casi 8 años, cuando todos daban por enterrado el género bélico. Más teniendo en cuenta que se basa en una derrota. Es muy curioso. Puede que parte del secreto de su éxito resida en que Vietnam es, por calificarlo de algún modo, una suerte de tebeo costumbrista. ¿Quién presidía en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam? ¿No era varios. Ríos? ¿Qué? Varios. Vale. Kennedy, Johnson, Nixon. Ah, sí, Nixon. Reagan era en el 80. No, Reagan no. Reagan no. Hasta que llegaron los Minutemen y la liaron. Ahí está. Hasta que llegó llegó el cacahuete y ya se había terminado. Busca quién era el presidente cacahuete y ya. En fin, lo que decíamos, que Vietnam es un tebeo costumbrista en el que la acción pura y dura se ve eclipsada por el retrato cotidiano de la vida diaria de un ejército de reemplazo obligado a servir a su país a miles de kilómetros de distancia, y que a la vuelta fue repudiado por haberse limitado a cumplir órdenes so pena de encarcelamiento en caso de insumisión. El guionista se toma la molestia de utilizar la jerga específica empleada por la tropa, sí, y también de traducirla en un glosario anexo muy útil y didáctico al final de cada TVO, que eso ayuda mucho. Ah, claro, notas. Bien, el trabajo, pero no a pie de página, sino al final. No, al final del cómic. Mira, cada vez que pones una nota a pie de página, sí, se muere un gatito de YouTube. Por Dios. Estamos realizando sus chistes, ha tenido tiempo. Bueno, esto Terry Pratchett. Hemos tenido 4 meses para hacer chistes nuevos. Pues Terry Pratchett tiene que haber matado a alguna especie. Sí, te lo dejo. Ahí está bien, se ha extinguido directamente. Félix Catus. Un beso a Terry Pratchett. Que no quiere decir que sea mala persona. Bueno, no, en fin, el trabajo de Golden bien podría calificarse como el mejor de toda su carrera. Los artefactos bélicos son dibujados con fidelidad extrema y las escenas de acción se resuelven con brillantez, destacando especialmente las viñetas desencuadradas que nos hacen partícipes de la desorientación sufrida por los humanos en pleno fragor del combate. Pero por encima de todo, el trabajo del artista destaca por su representación rayano en lo caricaturesco de los protagonistas de la historia. Un recurso que cumple con creces su intención de humanizar a los personajes. Su amplio repertorio de facciones y expresiones dotan de personalidad propia a los personajes, imprimiéndoles un carácter que consigue que el lector empatice con ellos de inmediato, haciéndonos partícipes de los pequeños triunfos y enormes desgracias de toda una generación absurdamente sacrificada en vano, en medio de una jungla hostil muy alejada de su propio hogar. Vietnam es un alegato pacifista que refleja fielmente en sus páginas el lado más crudo y humano del sinsentido de la guerra, de cualquier guerra, por muchas justificaciones que los de siempre pues quieran escribir. Yo estoy echando un vistazo, que os lo recomiendo si estáis escuchando el podcast y estáis en el ordenador, que miréis las portadas, porque es lo que encontré en Google Imágenes, las portadas, y esto lo ve un veterano de guerra y vamos. Cuela. Cuela. Sí, sí, no, no, cuela, pego, aparte pego. De que si ya está pillado, es que sí. Lo que he dicho no antes, el shell shock. Sí. ¿No? Si tiene shell shock. Sí. ¡Me he echado mis por todas partes! ¡Trobita! ¿En serio estamos gritando en el. Es que en el estudio estamos quedando de estudio. Estamos solos en el estudio. Ya hemos empezado. Venga, es que Vietnam ha dado mucho eso, ¿no? El traumita. El traumita. Dios mío. Sí, sí. Dímelo después de una guerra. ¿Eh? Venga, va. Venga, va. Tropic Thunder. Tropic Thunder. No, Tropic Thunder, no. Película de 2008, dirigida, protagonizada y escrita también por Ben Stiller, junto a Robert Downey Jr., Jack Black, Brandon T. Jackson, Jay Baruchel, Nick Nolte, Tom Cruise, Danny McBride y Matthew McConaughey, entre otros. Y la historia es de 5 actores abandonados en medio de una jungla asiática plagada de cámaras para conseguir rodar una película que se está yendo a pique por los caprichos de estos, sus egos, sus adicciones, sí, y la incompetencia de un director de teatro inglés con un presupuesto desmesurado entre sus manos. Tenemos al héroe de acción, venido a menos, interpretado por Stiller, al actor multipremiado, Robert Downey Jr. Es genial. Me mola mucho el tráiler que hace con Tobey Maguire. ¿Cómo se llamaba? Satan Sally. No me acuerdo. Los fake trailers. Sí. Y bueno, y también vemos al cómico chorra de con una vida llena de excesos, que es Jack Black, al rapero barra actor Al Pacino. O sea, Alpa, espacio, sí, chino. Al Pacino. Interpretado por Brandon T. Jackson. Y el debutante e inseguro actor de reparto, que en este caso lo interpreta Jay Baruchel. Los cinco deberán hacer frente a una guerrilla de traficantes de heroína del sudoeste asiático para sobrevivir en esa jungla y acabar la película. La lía muy parda. Tropic Thunder es una película interesante, por llamarlo de alguna forma, incluso antes que divertida, porque es una película metacinematográfica. Metacine. Uy, qué palabra más larga. O sea, espera. Es que hicimos un programa sobre esto. Sí, sobre ¿sí? el meta. El meta. Sobre la meta, sí. Eso. Bueno, venga, Walter Wilde. Sí. Que dentro del dentro mismo. O sea, que dentro, sí. Exacto. Yo me entiendo. Sí, aquí estamos hablando de actores que interpretan actores y una película que habla sobre una película. Eso. Actores que interpretan actores. Eso. Lo que dice Robert Downey Jr. en la película, ¿no? Soy el tío que hace. ¿No? I'm the dude. No, soy el tío que hace de otro tío que está interpretando a otro tío. Mm. Sí, no. Me he perdido, Ismael. Hace de negro. Sí, ¿tú sabes lo que es ver a este tío haciendo de negro? Sí, no, pero llega un momento en la película que le dicen, ¿quieres dejar de actuar? Y él dice, no paro de actuar hasta que sale los créditos. Hasta que sale el DVD. O... Sí, no. Es un hombre que se mete mucho en el papel. Por eso, Downey Jr. es un papelón lo que hace en esa película. Tanto que nos quejamos de él, que parece que todas las películas que hace está haciéndose siempre de Tony Stark. Sí, de borracho, ¿no? Siempre. como siempre. Pero lleva así desde 1987, o sea, de Chaplin. Pero no, pero aquí sí que lo vemos un poco con otro toque distinto, creo que eso es de agradecer. Sí, sí. De todos es bien conocida la campaña publicitaria previa en la que los personajes protagonistas ficcionales tienen incluso sus propias webs. Se trata de la grabación de una película sobre la guerra de Vietnam en la que las estrellas intervinientes, de las más grandes del panorama, verán cómo la ficción se convierte en realidad. Por supuesto que hay una crítica a Hollywood, los personajes ficcionales le recordarán a personajes reales, ese actor que interpreta todo el elenco de sus películas, o al australiano que cambia su aspecto para cada película, incluso el productor despiadado, es decir, lo hemos visto siempre. Y también hay una mirada contenida a la trastienda, la verdadera vida de los actores, sus inseguridades, sus necesidades de aprobación, lo infelices que pueden llegar a ser. Pero lo que hace más atractiva a Tropic Thunder es ese mensaje latente de que la gente que se dedica a la interpretación en realidad no salva la vida a nadie. ¿Ah, no? No, no, no. Es decir, Tom Cruise habrá salvado al mundo, pero a ti no te ha salvado. Te lo digo ya. Una obviedad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Yo qué me he perdido? ¿Tom Cruise ha salvado al mundo? La guerra de los mundos. Ah, yo pensaba que era por la cienciología. También. Ha salvado la cienciología, gracias, sí. Tom Cruise. Una obviedad que parece que se olvida más que a menudo. No, no se exponen a tiros, fingen que se exponen a tiros, no investigan el cáncer, no defienden a los acusados injustamente, simplemente interpretan. Y por mucho que nos haga disfrutar su trabajo, hay que reconocer que son lo que son, aunque el brillo de los focos los coloque en el Olimpo a nuestros ojos. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Los tres personajes principales representan a tres tipos de actor muy definidos. El cómico, al que nadie respeta, porque dicen por ahí que la comedia es menos noble que el drama. Ay. Y que además es drogadicto perdido. O sea, Jack Black, no, no Downey Jr. Le gusta el jaco. No confundamos. A Jack le gusta el jaco. El actor que se cree que su trabajo mueve el mundo, para lo que engorda, adelgaza, aprende a hacer punto de cruz y hasta se cambia de color de la piel. Este sí que Downey Jr., que habría que saber cómo reaccionó ante el personaje de Black. Y que recibe premios a montones en cada cambio físico y en cada película comprometida. Y la estrella también, venida a menos y algo corta, la estrella juguete roto, en este caso Ben Stiller. Uh-huh. Entre ellos surgen los tradicionales problemas entre divos y los que cada uno se trae de su casa, como por ejemplo el síndrome de abstinencia. Pero lo mejor que sí. Que verdad. Pero lo mejor de todo es que con ser una película metacinematográfica, aparte de una comedia, en ningún momento deja de ser una película de guerra. Y como tal, sigue el desarrollo que se supone con explosiones y el Vietcong al canto. Una vegetación lujuriosa y un homenaje a toda una estética bélica nacida a la luz de la famosa y larguísima guerra del país asiático. Y todos estos detalles y coñas funcionan porque el guión está lleno de ellos, hasta en los momentos más intrascendentes, y porque los actores están en estado de gracia. Es más, están todos tan bien y tan en su sitio que a pesar de lo excesivo de la peli, no hay ninguno que sobrepase a todo el resto. O sea, no soy una película coral, pero lo dices, aquí es un hola, somos los Vengadores, pero yo soy Tony Stark. Sí. ¿No? Ah, no, en la última no, ¿eh? No, menos mal. Ya he visto Ultron, ¿os ha gustado? ¿He dicho Ultron? Ah, vale. Dice Lluís que no la ha visto. ¡No me ha visto, coño! No la ha visto. No me hagáis spoiler. Yo me he callado. En fin, todos tienen su momento de gloria, todos están perfectamente en casting, porque estamos seguros de que las elecciones para este reparto no son casuales ni basadas solo por el buen rollito con Ben Stiller. Este tío sabe a quién elige para qué papel, y es normal que Downey Jr. haga el actor de método, mientras Jack Black sea el de los pedos, sí. Pero todos ellos muy caricaturizados. Hasta los cameos y secundarios están gloriosos, perfectamente elegidos, como Tom Cruise, Nick Nolte o sorprendentemente más aún Matthew McConaughey, que venía de dicho con cariño, venía de hacer mierda. Sí. ¿Qué le ha pasado? O sea, últimamente, desde que ha ganado el Oscar, vamos, se está poniendo... Ha dejado las comedias románticas y ha dicho, sí, me voy a tomar esto en serio. Se ha dejado de tirarse a Jennifer Aniston y ha dicho, venga, va, voy a espabilar, que se me está viniendo el toro, me está viniendo la edad. ¿Qué le pasa a Jennifer Aniston? Que lo único que hace es destrozar la vida de los amorosos, de los actores. Ay, es verdad. En fin, es una peli grande y divertidísima, a lo que les podemos sacar pocas pegas. Quizás sea demasiado atrullada, pero entendemos que eso va acorde al contexto de la historia. Es una comedia absurda y hipertrofiada, igual que una peli bélica que desata toda la historia e igual que las personalidades de los actores que representan. Stiller pretende con esta película parodiar a las cintas bélicas de los 80 sobre Vietnam, preferentemente los Rambos y similares, es decir, los productos testosterónicos, joder, cómo estoy yo con las palabras largas hoy, sí, de la época de Sylvester Stallone o Chuck Norris, haciendo saltar la tapa de los sesos a los asiáticos en escenarios selváticos. Claro, porque el que se lleva la palma es Schwarzenegger. No faltan tampoco referencias a Platoon, el puente sobre el río Kwai, el cazador. Yo he estado. ¿Mm? ¿En el río Kwai? En el puente sobre el río Kwai he estado. Oh, qué bueno. Y tengo unas fotografías que lo demuestran. Unos documentos. Tengo unos documentos en blanco y negro. No. Pues eso, que no faltan estas referencias ni trazos de sátira a la propia industria cinematográfica, en especial la valoración interpretativa de cara a los premios Oscar, los estereotipos y las neuras narcisistas de las estrellas de moda. Sí. Stiller se sirve de muchas amistades para adornar la trama con numerosos cameos y emplea canciones muy populares para animar de vez en cuando la banda sonora y elevar un ánimo entre tanta rutina sosa, cáusica, entre ellas Run Through the Jungle de la Creedence, Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Es que es lo que más me gusta de las películas y de, perdón, y de los videojuegos basados en Vietnam. No, pues es aquí Stiller es más decir, vamos a cuáles eran las canciones más míticas de estas pelis. Estas cinco canciones, pues esas cinco van para adentro. Van para adentro, ¿no? Falta 10 de los Doors. Sí, sí, no, y todas estas y ya para acabar, el tema de las puntuaciones es que me hace mucha gracia. Sí, ¿por qué? Porque no miramos muchas veces un poco los dos referentes a la hora de las puntuaciones cinematográficas, que son IMDb y Film Affinity. Y la mía. Y la tuya. Pero como no la he visto. Todavía no contamos con tu puntuación. Pero es que me sorprende que a veces son un poco dispares, ya que Film Affinity la puntúa con un 5,5 y Internet Movie Database, IMDb, la puntúa con un 7. Claro, ¿Un 7 qué es? Hay un punto y medio de diferencia. Es un notable. Claro. Sí, notable. Y otros son 5 y medio contra un 7, siendo la misma película. Vale que estas páginas se basan en las votaciones que hace la gente que está ahí apuntada, que no es que sean críticos de cine ni nada, pero te encuentras un poco esa disparidad. Pues ¿sabes qué te digo? Ahora que ha dicho Lluís, me vas a poner, que la tienes ahí, me vas a poner ahora para mi sección, All Along the Watchtower. Venga, va. La de Hendrix. Te he dicho Purple Eyes, pero bueno, igual. No. Pero bueno, All Along the Watchtower, que es de Bob Dylan, que es una versión que hay que reconocerla. Sí. Vamos para allá. Ahora, hay que reconocer que es mejor la de Hendrix. A mí me gusta más la de Hendrix. Y con la nave búho a toda pastilla llegando a la. Bueno, vamos allá. Si tuviese que encuadrar a NAM67, creado por... ¿Adivina cómo se llama la compañía? La que lo ha desarrollado. NAM67, Sega. No. ¿Nintendo? Guerrilla Games. ¿Eh? Sí, Guerrilla Games es la compañía que lo desarrolló y lo distribuye Eidos Interactive, conocidos por exitazos como Tomb Raider y creo que ya está. Si tuviese que encuadrar a NAM67 en una tendencia de juego bélico, lo más apropiado sería compararlo a los Medal of Honor. La perspectiva en tercera persona, si es un third person shooter, recuerda a los Conflict, pero sin embargo aquí controlaremos única y exclusivamente a un soldado, que irá acompañado de otros que compartirán fortuna y enemigos con él. Pese a que se trata de un juego de acción, de hecho uno de esos de ir al punto A al punto B, hablamos de la época de la PlayStation 2, PC, bueno, PC y Xbox, es decir... PC del río. PC, mira cómo bebe. En el puente sobre el río Kwai. Ahí está. No era blanco y negro la foto. Ah, vale. No, era una serigrafía. Para nuestro... hashtag anacronismo de Lluís. Para nuestro avance siempre estará dirigido por un superior que guía a nuestra unidad. Es decir, aquí sufrimos el síndrome, que lo conoceréis más de uno, ¿cómo se llamaba? Sánchez do everything. Es decir, tú jugabas al Call of Duty, sí, y te decían, tienes que cargarte ese tanque, lo tienes que hacer tú. ¿Sabes? Eres el único que es útil en todo el videojuego. Cosa que no entiendo nunca. Cosa que nunca entiendo yo. Mira que le doy, ¿eh? Mira que le doy a los videojuegos. Una cosa es que estés en un lugar desolado, haya zombies, seas el único policía que ha llegado a la ciudad. No sabes qué está pasando, Resident Evil 2. Pero otra cosa es que tengas a un montón de tíos de élite detrás tuya que te digan, tío, tienes que poner este C4 aquí, lo tienes que hacer tú todo. El juego está dividido en misiones separadas por visitas a la base, donde se nos contarán las novedades de cada misión y de la guerra. Eso es un gimmick que ya hicieron en Medal of Honor, que es algo que a mí me ha gustado. Medal of Honor lo hizo Steven Spielberg. Más judío no puede ser el juego. ¿Sabes? Matar nazis. Que sí. No, matar nazis. Sí. ¿Cuándo era un videojuego al revés? De nazis, bueno. No la líes. En esa base, por cierto, voy a hacer otra vez el inciso porque es que me ha encantado. Puedes escuchar como música de fondo, si nos acercamos a cualquiera de las radios que la pueblan, temas reales de esa época, del 67. Grandes éxitos que Ido se ha encargado de licenciar. Además de poder charlar con otros soldados, bla, bla, bla. También podemos acostarnos con prostitutas. ¿Sabes? No es el primer juego. No, GTA. Seleccionando el icono de dos conejos montándose el uno al otro al acercarnos a ellas. Es que me encantan estos detallitos. Pero no se verá ninguna escena subida de tono. Lástima. Esta última fase es completa. ¿Qué quieres tú también, nene? hombre. ¿Tú qué quieres? Los conejitos allí, chimichanga, y ya está. Entre la banda sonora, porque es que yo me tiré rato escuchando la radio. De verdad. Me tiré el rato escuchando la radio. Están los temas de Bobby. Eso lo hago yo con el GTA. Pero pongo la radio y te encuentras temas de Bobby Bland, Eddie Floyd, Juicy Lucy, Roy Orbison. Status Quo sacaron un primer disco. Venga, va, vamos a friquear. Status Quo sacaron un primer disco llamado Pictures of the Matchstick Men. Y aquí hay un tema de ese disco que creo que. No digo que nadie lo haya escuchado. Pero el 67, ¿sabes? Tú a lo mejor dices status quo, whatever you want, ¿no? Sí. Pero a ti te dicen pictures of Majestic Me y te quedas. ¿Eh? Se abre el telón. Se ve el escenario que no se ve un pijo porque está todo a oscuras. Sí. Y se oye una banda tocar. Nombre del grupo. Sorpréndeme. Status quo. Festival del humor. Dale. No habéis tenido infancia, ¿eh? Es que no habéis tenido infancia. Yo sé el de verano azul y ya está. Antes de cada misión, el oficial de la base nos explicará, como siempre, la situación de nuestras operaciones en una reunión explicándonos las consecuencias de nuestra última acción y los planes a seguir. También, mientras nos dirigimos hacia la puerta de la base o el helicóptero para iniciar las misiones, contará algunos chistes malos tan típicos de las películas bélicas. Ojalá hubiera sido listo y guardar alguno, porque es que eran esas joyitas que decías, menuda gilipollas me acabas de soltar, pero que me dan ganas de darte. Por supuesto, en este juego, como en la mayoría de los AAA bélicos, ¿de acuerdo? Fueron a un centro de rehabilitación. Sí, de rehabilitación. Shell Shock. Sí, sí. ¿No? De Shell Shock Rehabilitation. No, de veteranos de Vietnam, y empezaron a consultarles, a hacerles preguntas, cómo era esto, cómo era tal. Pero ¿qué queréis que os diga? O sea, yo a ese tipo de gente no voy a decir que no me acercaría. Ya veis cómo se quedó el Teniente Dan, ¿no? Teniente Dan. ¿Sabéis que no suena así en versión original? Oye, pero que fundó Apple. Oye, no le fue tan mal. Eso es lo que te han contado. Yo lo he visto. Y la gamba, el Bubba Gump. La acción en sí también tiene un contenido muy... Te gusta esta palabra, truculento. Las animaciones de muerte de los enemigos usan las físicas ragdoll, es decir, que es como si pusieras un... Pero no me lo hagas por señas, que no nos ven. Ya, que no nos ven. Como si un títere con cuatro cables. Ay. Igual que muchos juegos como Hitman 2 o el futuro Killzone. Pero aparte pueden sufrir desmembraciones si les estamos disparando con un arma de gran calibre. Algo bastante gore. Es que eso piénsalo por un momento. Tú pones a un veterano, ¿no? Del Vietnam, darle caña, ¿sabes? Darle caña a este juego, y es que yo creo que se vuelve a traumar. Porque ve la violencia, escucha la música, ¿sabes? Ya. Qué mal rollo. En fin. O lo metes en mitad de agosto, en mitad de playas en Bosa y... Sí. Vamos, y leía una capa china que no quedaría más. Vamos, eso sí, como todo juego... Merecidamente, además. O como sea. Todo juego bélico, no recomiendo ni de lejos que lo juguéis con altavoces de portátil o algo así. Ponéis unos buenos cascos, porque oír las balas silbar mientras estás escondiéndote detrás de una trinchera es un gustazo en este juego, lo digo de verdad. Qué grande que metieran el Dolby Surround en los videojuegos. Sí, sí, sí. No, no, serio, tienes Xbox, ¿verdad? Sí. ¿Has jugado al Arkham? Del primero. Sí. Sí. Ese juego, desde... Yo cogí con mi tele en estéreo. Ah, me puse los cascos y dije, Dios. Dios, estoy... Está muy bien, la verdad. Gráficamente el juego no tenía mucho que ofrecer para la época, pero al menos sí que estaba bastante currado. Obviamente recomiendo muchísimo más la versión en PC. Y luego la jugabilidad, pues le faltan un par de cosas para mi gusto. Es decir, los controles, pues, como es un third person shooter, pues a teclado y ratón se maneja muy bien. Con un mando, obviamente, con un mando de PlayStation, pues se maneja bastante mejor. Aun teniendo unas misiones bastante repetitivas y ves ahí, mata a este, ves ahí, mata a este, ves ahí, mata a este, pues la diversión no para, porque la variabilidad entre las misiones y la IA bastante lograda, que a mí me han conseguido acorralar más de una vez, que yo me quedaba impresionado, serio, solo faltaba que me torturaban, no he llegado tan lejos del juego lo suficiente como para jugarlo, pues yo a este juego le en general el Metacritic le dan una puntuación muy baja, para mi gusto, perdón, los críticos, un 8,2, pues no, yo le doy un 8,5. Por la música, porque es que es esa época... Ese 0,3 que le das... Ese 0,3 es por estar ahí esperando y que suenen de Trox, tío. O sea, de Trox, bueno, es que yo qué sé, de Monkees. Es que tengo aquí la playlist y es que llevo, desde que lo jugué, tengo la playlist ahí en Spotify en plan escuchándolo. ¿Sabes? Diciendo, ay, cómo mola esto. ¿Qué queréis? ¿Ya está? ¿Hemos acabado? No lo sé, ¿tú has terminado? Yo he terminado, ¿vosotros? Pues vamos a terminar. Vamos a terminar ya. Vamos a terminar. Eso es lo que ella dijo. Pues eso, hasta aquí Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 21 del volumen 2. En este tema dedicado al Vietnam y los Charlie, Dios mío, no me siento las piernas. Uh-huh. Antes de marcharnos, métodos de contacto, Isma. ¿Por qué no lo decís? Ligero, otra vez, pero ligero, otra vez. Vale. Pero ligero, ligero. Vale, dale. Twitter, @supercultura FC, Facebook, Supercultura Freak Show. Blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es, y nuestro Gmail, superculturafreakshow@gmail.com. Y sigo insistiendo con que nos digáis cómo nos escucháis. Como si es, como era el vaso con hilo. El bote de yogur. Ahí en Brasil los escuchaba con el vaso. Nos escuchábamos. Transatlánticamente. O sea, sí. Enganché el vaso en el avión y vino hasta. Y vino. Pedazo carrete. Ya ves. Sí. Y toda la pasta ahí bien invertida. Pues nada, que muchísimas gracias por acompañarnos, señor Lluís Ferrer. Hasta la próxima semana. Vaya, vea, estoy con vos. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiedersehen, Joren. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, como siempre un placer. Y hasta la semana que viene. Irma, que dices que fue que esto del Facebook que funciona, que era muy fácil, sencillo. Hazte un selfie con tu móvil, por favor. Espera, ¿cómo funciona un botijo? Pues echas agua y chupas. Ah.